ayúdenme a orar a su gloria, que van a Dios, que van a Dios, que van a Dios, a la gloria de Dios. Con la cabeza, con el pelo de Dios, va. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.